¿Qué tal? Muy buena tarde. Quiero hacer una aclaración porque me hicieron doctor en este coloquio. No soy doctor, ¿eh? No voy a hacer que luego me acusen como Fausto Alzati o como a Rubén Aguilar. Me gusta ser absolutamente honesto y yo no soy doctor, ¿eh? ¿Por qué cobras como doctor? Porque me pagan como doctor, pero esa es otra historia. La cotización de la cultura no tiene que ver con los grados académicos. Me gusta ser honesto, no tengo el grado académico, pero... Y que cobre yo es otra historia, ¿no? O que me paguen, ¿no? Incluso las universidades gringas, que pagan muy bien como doctor, aunque no lo sea. Bien, venimos a hablar de la construcción de la memoria. Ya se hicieron algunas puntualizaciones desde el marco teórico y citando a varios filósofos, historiadores sobre el tema. En mi caso voy a ser mucho más específico sobre algunos ejemplos de lo que viene a ser la construcción de la memoria, de la utopía en nuestro país, tomando como base, como punto de partida, evidentemente el tema del cual me considero especialista, que como todos ustedes saben tiene que ver con la lo que siempre he denominado como guerra de baja intensidad en nuestro país, en el periodo de los años 60, 70 y 80, y no la llamada guerra sucia, que me he negado siempre a calificar de esa forma este proceso histórico. Y únicamente voy a hacer el paréntesis insistiendo de que para mí es un momento de guerra de baja intensidad, incluso porque en el manual con el cual estudiaron los policías y los soldados mexicanos en la Escuela de las Américas en Panamá, editado en 1964, ahí se habla de guerra de baja intensidad, no de guerra sucia, a pesar de que el término guerra de baja intensidad se populariza en 1982, cuando Ronald Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos, y es hasta entonces cuando se hace público. Pero yo insisto en que este término viene descrito en el famoso manual publicado en el 64 por la Escuela de las Américas, donde estudiaron nuestros represores mexicanos y latinoamericanos, por supuesto. Bien, a mí me gusta plantear cómo la construcción de la memoria tiene mucho que ver, porque esto no se analiza mucho, no se toca, tiene mucho que ver con nuestra educación sentimental, porque la educación sentimental es un tema que poco se acaricia, poco se estudia, poco se analiza dentro de los investigadores sociales, que es esta idea de, evidentemente, la memoria se alimenta de lo cultural, la literatura, el cine, hoy en día, evidentemente, internet, Facebook, Twitter y bla, bla, bla, ¿no? Con el bagaje de el conocimiento histórico, del cual proviene evidentemente una historia oficial, y eso genera un tipo de memoria, evidentemente, pero también de las artes. No es lo mismo un niño que desde chico acude al teatro o a los museos, a aquel que su comunidad marginal nunca le ha permitido tener acceso a ese tipo de expresiones artísticas. Y esto genera un tipo de educación sentimental que genera evidentemente un tipo de memoria colectiva. Aterrizando esto, por ejemplo, a la famosa estrategia de la guerra de baja intensidad. El gobierno mexicano no solamente planteó que los guerrilleros de los años 60 y 70 eran asaltabancos, delincuentes del fuero común y demás, y la nota, en lugar de ubicarse en las páginas de la información política, siempre sabemos, se ubicó en las páginas de la nota roja, porque no le daban la calidad de movimiento social, y las razones por las cuales estas personas emprendieron las armas, la lucha armada, no tenía una razón política o social, sino como delincuentes del fuero común. Era una de las primeras estrategias evidenciadas de la guerra de baja intensidad implementada por el Estado mexicano. Pero no solamente eso, y no vamos a insistir en que la guerra de baja intensidad tenía que ver evidentemente con lo obvio, que era la tortura como mecanismo de interrogatorio evidente, ¿no? La desaparición forzada o el asesinato, ¿no? Que son las prácticas obvias de la violencia, sino las prácticas o la estrategia más sutil para ir construyendo esta memoria y esta historia de la guerrilla en México, guerrilla inexistente, ¿verdad?, o de la llamada guerra de baja intensidad. Entonces, por un lado, venía este desprestigio, insisto, planteando a los revolucionarios buscando la utopía por la vía armada, ¿verdad?, de delincuentes del fuero común. Dos, recordemos este hermoso párrafo de Luis Echeverría Álvarez en su tercer informe de gobierno, cuando califica que los guerrilleros mexicanos, o sea, reconoce ahí sí que hay un causal social por la cual de pronto han tomado las armas un grupo de mexicanos. Pero entonces su origen lo quiere incrustar en que son miembros de familias disfuncionales, de homosexuales, de drogadictos. Es una belleza, es una joya literaria, güey, ¿no? Este texto, este párrafo de Echeverría, en su tercer informe de gobierno, donde quiere justificar el porqué de la represión, ¿no? Y por qué estos son locos entonces y no tienen, no son personajes que buscan la utopía, sino eran unos desadaptados sociales, ¿no? Siempre he dicho, anecdóticamente hablando, si es un cuento basado en la realidad, como para el caso de mi padre, cuando me preguntan por qué se fue de guerrillero, siempre he respondido, bueno, no creo que mi papá un día haya dicho, qué aburrido ser doctor, cabrón, ¿no? Soy dueño de un hospital, pero qué hueva, quiero adrenalina, cabrón. ¿Por qué no me voy de guerrillero, no? Y que un día haya dicho, chinga su madre mi familia en el hospital, me voy de guerrillero. Digo, pues no creo que el proceso de memoria histórica, ¿no?, de búsqueda de la utopía de mi padre, haya sido de un día para otro decir, pues chinga su madre el mundo y me voy de guerrillero, ¿no? Como tampoco el papá de mis colegas, ¿verdad?, que se encuentran aquí, sabemos de antemano que eso no fue. Aunque, un cuento segundo rápido, yo no estoy de acuerdo en cuestión de la construcción de la memoria de nuestra infancia como hijos de guerrilleros, porque era muy chingón cuando discutías con tus compañeritos de escuela que te decían, mi papá es médico, otro decía, mi papá es bombero, y tú les decías, mi papá es guerrillero, güey. Chínguense, a ver quién te ganaba, ¿no? Ante la variedad de, ¿no?, de qué es tu papá, en la primaria pues había que ganarles con algo, y creo que evidentemente, salvo que llegara el hijo de Nazararo, entonces sí te chingaba, ¿no? Mi papá es Nazararo y se chinga tu papá, bueno, entonces evidentemente ahí sí valíamos más. Bueno, dos cuentos, dos paréntesis. Insisto entonces, la estrategia de baja intensidad del Estado mexicano, pausa dramática porque se me secó la boca, pero tiene la construcción, no solamente, como ya mencioné, de reducir a delincuentes del fuero común, sino el intento de construcción de una memoria a partir de estos textos, que el día de ayer me presumía mi amigo Romeo, ¿verdad?, que había conseguido un excelente texto, donde, por ejemplo, publicaciones como El Móndrigo, para hablar del 68, que tuvo una edición de 100.000 ejemplares, la edición del camarada Ernesto, que se calcula en una edición de 150.000 ejemplares, la edición de Qué poca madera, para hablar sobre el intento de asalto al cuartel Madera del 65, del 23 de septiembre del 65, el secuestro de Lucio Cabañas, en fin, el Estado mexicano planteó la producción literaria, objetiva o histórica o periodística, para el intento de una construcción de una memoria que viniera a sepultar o desvirtuar las razones de la utopía por la cual los hombres de la y las mujeres de la década de los años 60-70 optaron por la vía revolucionaria violenta. Y esto evidentemente es una de las estrategias más de la guerra de baja intensidad para divulgar otra historia, ¿no? Este texto que localizó mi amigo Jacinto en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que se publica en su libro La Otra Guerra Secreta, que es este documento de 47 cuartillas, donde desde la Secretaría de Gobernación se generaba la creación de rumores como control social y control político y construcción de la memoria. Entonces, vemos cómo evidentemente el Estado mexicano siempre ha estado atento a la construcción de un tipo de memoria para lograr el control de las utopías, para lograr el control de las historias, ¿no? Bien, en ese sentido, hoy en día, pues, ¿qué veo? Uno, que ya no nos enfrentamos tanto a la tortura del judicial como método de interrogatorio, evidentemente a la desaparición forzada y demás, pero hoy en día también nos enfrentamos a los torturadores de la historia, a estos personajes que he venido a clasificar como torturadores de la historia, que surgen a partir sobre todo de la década del año 2000, del 2002, cuando Vicente Fox, por ejemplo, abre los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y entonces la avalancha de investigadores, periodistas, que acudimos a analizar estos documentos, porque todos anhelábamos saber qué decían esos papeles. Y entonces empieza a divulgar como la neta del planeta y la historia verdadera y la construcción de la memoria neta, los archivos policíacos, no los archivos históricos. La Dirección Federal de Seguridad no tenía un archivo histórico, tenía un archivo policíaco, donde las declaraciones de los presos están extraídas a punta de madrazos, a partir de la tortura. ¿Qué tanta objetividad o subjetividad tiene ese documento? Como historiador te planteas y dices, a ver, se supone que las fuentes son la neta de mi construcción de memoria colectiva y de objetividad histórica, más allá de mi interpretación, pero ¿cómo puedo confiar en un texto, en un supuesto documento, en una fuente, cuando de antemano tengo el conocimiento previo de que está extraído a partir de la tortura, ¿no? Y entonces los actuales torturadores de la historia se dedican a divulgar de manera absolutamente generando una corriente donde, a ver, ¿para qué analizamos la tragedia y los 5.000 entre desaparecidos y asesinados entre 1969 y 1978 si fue algo menor? Y se quiere crear entonces esta historia de tragedias y esta memoria colectiva como una, pues sí hubo guerrilla en México, pero fue muy light, güey, ¿no? La guerra de baja intensidad, pues sí les rompimos la madre, pero pues fue poquito, no se quejen, casi, ¿no? Y entonces entras de nueva cuenta en intentar negar por diferentes medios desde el estado actual la existencia. Reconocen por un lado e incluso crean una fiscalía especial, todos supimos de ella, ¿verdad? Sin generar las construcciones de memoria, ni mucho menos generar evidentemente el hecho histórico como tal, ni el reconocimiento, sino entonces se genera y se provoca una serie de publicaciones. Y aquí, por ejemplo, paso a traer al mismísimo Julio Scherer con su libro Los Patriotas. ¡Qué chafés de texto!, ¿no? Únicamente basado en documentos de la DFS, donde tiene errores tan garrafales como plantear que Lucio Cabañas fue asesinado el 5 de noviembre del 74, como si no supiéramos todos que fue el 2 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, un periodista con tal reconocimiento nacional y que era tótem de muchos de nosotros, cae en el juego de la reproducción de los torturadores de la historia. Bien, quieren robarnos la memoria. Intentan robarnos la memoria. Siempre he planteado e insistido, pues, si nos roban la memoria, nos roban el sueño y por lo tanto la construcción de utopías. Por lo tanto, me queda clarísimo que su intento de intentar robarnos la memoria tiene que ver evidentemente, porque si no tenemos memoria y si construyen su propia memoria, entonces estamos permitiendo y dándoles acceso libre a la continuidad de la madre de todas las batallas de este país, que es obviamente la impunidad. Y eso es lo que quiere el poder desde entonces, y es la falta de memoria. No me queda la menor duda de que lo que alimenta es la impunidad en México. Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que nada más nos recorremos ahorita para invitar al doctor Víctor, al maestro Víctor y a la maestra Mayra Erendira con su texto, con su texto La memoria como educación o sanción. Sanación. Bueno, esta ponencia la realizamos Víctor y yo. Víctor y yo y algunos otros compañeros que están aquí presentes nos hemos acercado a las historias de familiares de desaparecidos desde hace aproximadamente como 4 años. Nos hemos acercado a trabajar con sus testimonios y bueno, hemos hecho diversas reflexiones. A propósito, bueno, aquí voy a hacer un comercial. Porque mañana presentamos un libro respecto de estas y otras reflexiones, que se llama Para pensar la disidencia y la resistencia social, apuntes psicosociales, en el que también escribió la doctora Alicia de los Ríos, que está aquí al ladito. Y bueno, esta ponencia también es parte de esas reflexiones que hemos realizado.